Yo soy tan feliz porque te conocí. Yo soy tan feliz desde que por fin sentí que a mí llegó el amor. Por eso tengo que gritar mi alegría, gritar noche y día, gritar que te quiero, gritar noche y día, gritar que te quiero. Ya si no lo puedo creer, que uno tan feliz pueda ser. Ya llegó el amor, eso es el amor. Ya llegó el amor, eso es el amor. Me ha dado corazón, me ha dado mi ilusión. Me ha dado corazón, me ha dado mi ilusión. Chao, tengo que gritar, chao mi felicidad. Chao, tengo que gritar, chao mi felicidad. Porque eres tú quien ha sabido inspirarme, lo que era amor revelarme. Tú, tan solo tú, quiero mi vida entregarte. Para mí no hay otra que tú. Porque eres tú quien ha sabido inspirarme, lo que era amor revelarme. Tú, tan solo tú, quiero mi vida entregarte. Para mí no hay otra que tú. Por eso tengo que gritar mi alegría, gritar noche y día, gritar que te quiero, gritar noche y día, gritar que te quiero. Ya si no lo puedo creer, ya no tan feliz pueda ser. Ya llegó el amor, eso es el amor. Ya llegó el amor, eso es el amor. Chao, chao, no de gritar, chao, no de gritar, chao, no de gritar, chao, no de gritar. Hacer al mundo saber que yo soy feliz porque me has dado ese amor.